Dicen que la noche sugiere, no enseña. Dicen que la noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza. Dicen que libera en nosotros esas fuerzas que durante el día son dominadas por la razón. Lo que está claro es que a partir de ahora, la noche es algo más que el final del día. La noche es ese momento mágico en el que el silencio nos envuelve, en el que parece como que la vida se quedara en suspenso. Es como que el tiempo no avanzara, que se queda inmóvil y que la eternidad está mucho más próxima. La noche es un momento especial para sentir, para amar, para profundizar en nosotros y, sobre todo, para llevar nuestra atención a aquello que realmente nos hace como somos. La noche nos permite a nuestra alma estirarse hasta las estrellas. La noche permite que podamos salir de nosotros, que podamos ver lo que la luz del día no nos permite. Y sobre todo, la noche hace que sencillamente nos sintamos más a gusto con nosotros y con todo cuanto nos rodea. La noche puede convertirse en nuestra cómplice. Es alguien que se maquilla, que todo lo cambia y que hace que si habíamos perdido alguna esperanza, la podamos recuperar. La noche es íntima, la noche es cercana y cuando la noche se va, todo queda al descubierto. En la noche también nos podemos desencantar, también nos podemos desencontrar. Y hay noches tan largas que parecen mezclarse con el día. Lo que está claro es que cada noche tiene su secreto. Cada noche tiene su encanto, tiene su sabor, su color, su olor. Y cuando muere la noche, nace un nuevo día. Pero mientras tanto, la noche ya ha sido parte de nosotros y ya se ha llevado un poquito de lo más interno que tenemos. Cuando llega la noche y se hace dueña de nosotros, nuestro deseo se convierte en un sentimiento que nos atrapa, un sentimiento que nos hace fundirnos, que nos hace sentir de una manera diferente, con los ojos de la oscuridad. Las noches son seres que anhelamos, dan rienda suelta a nuestra fantasía, nos atrapan, son nuestras. Son noches en las que parece que el resto del mundo no existe. Y nosotros, deseando llegar hasta el infinito y no tener que esperar hasta la llegada de una nueva luna, porque la oscuridad hace que deseemos que llegue la luz de una manera especial. Por eso la noche se hace cómplice y nosotros con ella nos sentimos más cerca. Esto es una nueva cita es una nueva cita con la noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de este espacio nocturno que ha sido, es y será Cita con la Noche. Llegamos a un momento muy especial y muy particular. Cumplimos nuestro programa número 300, que es una ocasión como cualquier otra para celebrar algo que nos une, algo que da un especial sentido a nuestra vida y sobre todo algo que nos permite mejorar. En Cita con la Noche nos hemos juntado muchos amigos que deseamos mejorar, que deseamos hacer de la noche un momento especial y mágico, un espacio en el que la palabra y la música sean parte esencial de nosotros. Y hoy Cita con la Noche va a tener un matiz especial. Hoy no va a haber un hilo conductor a nuestras historias de hoy. Hoy vamos a dejar que seáis vosotros, amigos, los que toméis parte activa en lo que es el espacio. Por eso va a ser un mosaico de sentimientos, un mosaico de intenciones y, desde luego, un momento para la reflexión y para permitir que vuestras palabras, que todo aquello que más os guste, que más os interese, se abran paso en Cita con la Noche. Buenas noches, bienvenidos a este que hoy, con especial importancia, es vuestro espacio. Quien planta árboles bajo cuya sombra sabe que nunca se va a sentar, ha comprendido el verdadero sentido de la vida. Fantástica reflexión. Se trata de una frase que demuestra un alto nivel de conciencia. Vive con esperanza, con pasión. ¿De qué sirve hacer algo que nadie te lo va a agradecer y que además no vas a disfrutar tú? He ahí el gran secreto. Cuanto más haces por los demás, más dicha rebosa en tu interior. Aunque nadie te lo agradezca y aunque nadie sepa que ese acto lo hiciste tú, hazlo igualmente. Una tremenda dicha rebosará tu cuerpo, tu espíritu. Cuanto más das, más tienes. Quien vive una vida egocéntrica vivirá una vida de sufrimiento y de escasez. Hay personas que aún no han entendido que la tierra gira alrededor del sol, no de ellas. Deja tu ego a un lado y disfruta de este precioso regalo divino llamado vida. Un fragmento extraído del libro El poder de la conciencia y de la receptividad, 100 enseñanzas, de Jorge Álvarez Camacho. Una interesante propuesta que nos habla del poder que tenemos nosotros mismos por hacer que nuestra vida sea bastante mejor. Y eso sí, dejando a un lado el ser egoísta o el quererlo todo para uno. ¿Y qué razón tienen los que dicen que cuanto más siembras, más recoges? No igual cuando tú lo deseas, pero está claro que si dejas algo bueno vas a recibir. La verdad es que en esta vida, amigos, siempre estamos aprendiendo. Pero todos, ¿eh? Todos somos maestros y todos somos alumnos en muchos momentos de nuestra vida. En nuestro pasado hubo personas que nos marcaron el camino de la sabiduría. Hubo personas que hicieron algo por nosotros y es mostrarnos por dónde podíamos nosotros avanzar. Y además nos dieron las herramientas para ello. Hablamos de los maestros, de esos profesores que tuvimos en nuestra infancia, que tanto nos han marcado, para bien o para mal, pero sobre todo, un pequeño homenaje a todos aquellos que han hecho posible que hoy también nosotros podamos soñar. Cuando se nos mueran los maestros, tendremos que aprender a seguir aprendiendo. Habrá que superar el miedo a las alturas, tratar de no ser su caricatura. Cuando se nos mueran los maestros, habrá que administrar el grano en el invierno, fingir que no sabemos las respuestas, dormirnos sin dejar la puerta abierta. Habrá que terminar lo que empezaron. Quizás que perdonar lo que fallaron, calmarnos para ver algún rasgo en los ojos que puede que tal vez quede en nosotros. Cuando se nos mueran los maestros, nos tocará inventar nuevas reglas del juego, equilibrar la fuerza y el cariño, envejecer para sentirnos niños. Habrá que terminar lo que empezaron. Quizás que perdonar lo que fallaron, calmarnos para ver algún rasgo en los ojos que puede que tal vez quede en nosotros. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Thank you. deja tus preocupaciones y ten un corazón completamente limpio, como la superficie de un espejo que no contiene imágenes. Si quieres un espejo claro, contémplate y mira la verdad sin vergüenza, reflejada por el espejo. Si se puede pulir metal hasta asemejarlo a un espejo, ¿qué pulido podría necesitar el espejo del corazón? Entre el espejo y el corazón, esta es la única diferencia. El corazón oculta secretos, pero el espejo no. Elegid vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otro nos solucione la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien, pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Mandela en una celda 2x2 le sacaba el máximo jugo posible. Intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos ambiciosos pero alcanzables. ¿Habéis oído la combinación? Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento, creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe, pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decirlo. Hace falta oírlo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Las personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender. Y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer. Estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación, aprender de un paseo, aprender de estás comiendo con alguien y preguntarle, ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud. Es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, que es disfrute de la vida. Que la característica primera, la más importante para ser feliz, la primera que es común a todas las personas más felices del planeta, es ser agradecidos. Los mejores directivos, con mayúsculas, que he conocido son buena gente. Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano, de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay 3 fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes, es el amor. ¿Y sabéis además qué pasa cuando pones amor? Que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace 2 años... entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es reilusionarse. Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la consciencia. Tomar consciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de 2, 3, 4 años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas, en las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca, en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Cuidaros. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Siempre creíste tener más suerte, tan solo señalabas y ya estaba todo a tus pies, te lo entregaban. Te acostumbraste a ser pedante, mas nunca enfrentabas lo que hacías y solo reías. Aquel tiempo ha pasado, todo el tiempo ha cambiado. Ven aquí a la batalla, cita con la noche. Te deseo dos cosas en la vida, todo y nada, todo lo que te haga feliz y nada que te haga sufrir. Aprendí que hay apariencias que engañan, pero también hay algo mucho peor: engañar para aparentar. Es muy bueno soñar que siempre hay espacio para ir más lejos y que lo haremos algún día. Los sueños nos alegran porque gracias a ellos sabemos que somos más capaces de lo que imaginábamos. La desilusión no es más que una bofetada que te da la vida para que regreses a la realidad. Y precisamente por eso tu mejor maestro es tu último error. Y cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Je voudrais envoler, envoler mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans ombre. Vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis. Puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, nuit ailleurs. Où s'il me trouve, t'es toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Cuántas y cuántas veces, amigos, en esta vida nos piden paciencia? No es nada fácil, pero hay que seguir trabajando en ella. No es imposible. Que la paciencia no es cargar y aguantar hasta no poder más y explotar. Paciencia es el arte de liberarme de cargas emocionales innecesarias para mantener mi estado de paz. Graham Bell escribió una vez: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo nos plantamos con tanta insistencia y durante tanto tiempo ante la puerta cerrada, que somos incapaces de ver la que se abre. Y es que para acercarnos a los demás tenemos que dominar o por lo menos librarnos de la fuerza que puede tener nuestro ego. Hay 7 pasos para conseguirlo. Primero, no te sientas ofendido. Segundo, libérate de la necesidad de ganar. En tercer lugar, libérate de la necesidad de tener razón. También, libérate de la necesidad de ser superior, de la necesidad de tener más, de la necesidad de identificarte con tus logros, y libérate finalmente de la necesidad de tu fama. Siempre hay un mañana, y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso, ámala, sé feliz y siempre sonríe. Thank you. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Seguimos en Cita con la Noche, con todo aquello que os gusta, que os entusiasma, que de alguna manera os da sentido. Raúl nos ha enviado su voz para contarnos cuáles son los 83 mandamientos de Jodorowsky. Cuando te enfermes, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro. No mires con disimulo, mira fijamente. No olvides a tus muertos, pero dales un sitio limitado que les impida invadir toda tu vida. En el lugar donde habites, consagra siempre un sitio a lo sagrado. Fija tu atención en ti mismo. Sé consciente, en cada instante, de lo que piensas, sientes, deseas y haces. Termina siempre lo que comenzaste. Haz lo que estás haciendo de la mejor manera posible. No te encadenes a nada que a la larga te destruya. Desarrolla tu generosidad sin testigos. Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano. Ordena lo que has desordenado. Aprende a recibir. Agradece cada don. Cesa de autodefinirte. No mientas. Ni robes. Si lo haces, te mientes y robas a ti mismo. No desees ser imitado. Haz planes de trabajo y cúmplelos. No ocupes demasiado espacio. No hagas ruidos ni gestos innecesarios. Si no la tienes, imita la fe. No te dejes impresionar por personalidades fuertes. No te apropies de nada ni de nadie. Reparte equitativamente. No seduzcas. Come y duerme lo estrictamente necesario. No hables de tus problemas personales. No emitas juicios ni críticas cuando desconozcas la mayor parte de los hechos. No establezcas amistades inútiles. No sigas modas. No te vendas. Respeta los contratos que has firmado. Sé puntual. No envidies los bienes o los éxitos del prójimo. Habla solo lo necesario. No pienses en los beneficios que te va a procurar tu obra. Jamás amenaces. Realiza tus promesas. En una discusión, ponte siempre en el lugar del otro. Admite que alguien puede superarte. No elimines, sino transforma. Vence tus miedos. Cada uno de ellos es un deseo camuflado. Ayuda al otro a ayudarse a sí mismo. Vence tus antipatías y acércate a las personas que desea rechazar. No actúes por reacción a lo que digan bueno o malo de ti. Transforma tu orgullo en dignidad. Transforma tu cólera en creatividad. Transforma tu avaricia en respeto por la belleza. Transforma tu envidia en admiración por los valores del otro. Transforma tu odio en caridad. No te alabes ni te insultes. Trata lo que no te pertenece como si te perteneciera. No te quejes. Desarrolla tu imaginación. No des órdenes solo por el placer de ser obedecido. Paga los servicios que te dan. No hagas propaganda de tus obras o ideas. No trates de despertar en los otros emociones hacia ti, como piedad, admiración, simpatía, complicidad. No trates de distinguirte por tu apariencia. Nunca contradigas, solo calla. No contraigas deudas, adquiere y paga enseguida. Si ofendes a alguien, pídele perdón. Si lo has ofendido públicamente, excúsate en público. Si te das cuenta de que has dicho algo erróneo, no insistas por orgullo en ese error y desiste de inmediato de tus propósitos. No defiendas tus ideas antiguas solo por el hecho de que fuiste tú quien las enunció. No conserves objetos inútiles, no te adornes con ideas ajenas, no te fotografíes junto a personajes famosos, no rindas cuentas a nadie, sé tu propio juez. Nunca te definas por lo que posees, nunca hables de ti sin concederte la posibilidad de cambiar. Acepta que nada es tuyo. Cuando te pregunten tu opinión sobre algo o alguien, di solo sus cualidades. Cuando realices un servicio, no resaltes tus esfuerzos. Si decides trabajar para los otros, hazlo con placer. Si dudas entre hacer y no hacer, arriésgate y haz. No trates de ser todo para tu pareja. Admite que busquen otros lo que tú no puedes darle. Cuando alguien tenga su público, no acudas para contradecirlo y robarle la audiencia. Vive de un dinero ganado por ti mismo. No te jactes de aventuras amorosas. No te vanaglories de tus debilidades. Nunca visites a alguien solo por llenar tu tiempo. Obtén para repartir. Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente. Si estás meditando y llega un diablo, pon ese diablo a meditar. Reflexiones de Alejandro Jodorowsky. La noche, Alberto Sarasúa. En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva. Existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey?

A veces la vida nos detiene los pies solo para que descubramos y usemos nuestras alas. Prefiero vivir mi vida reconociendo que no soy perfecto, en lugar de vivir mi vida aprendiendo a ser alguien que no soy. Que todo lo que elijas pensar y creer es lo que se manifiesta en tu vida. Mañana vendrá un nuevo día, amigo, amiga, y un nuevo día es más que respirar, porque un nuevo día es ver, vivir, sentir, amar y luchar por ser mejor ser humano. Y con estos deseos ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias porque tú eres parte esencial, porque sin ti esto no sería igual, y porque en la noche nos citamos para vivir mejor en el día. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.